1, 2, 3. Bien, atemos cabos sueltos que venimos tirando a forma de enigma en este programa. Hablamos de Peter Jackson, hablamos de un día de trabajo, hablamos de Andrés Borghi, hablamos de Nueva Zelanda y nunca juntamos todos esos datos para decir lo siguiente: que el cortometraje Working Day del cineasta argentino Andrés Borghi fue elegido por el realizador de la saga El Señor de los Anillos, Peter Jackson, como el mejor del concurso Your Big Break en Nueva Zelanda. Y está aquí con nosotros Andrés, el ganador por este corto. Bienvenido a la marca. Muchas gracias. Andrés, contanos un poquito cómo fue las bases del concurso y cómo empezó a desarrollarse la idea de Working Day. Bueno, antes que nada, como que me enteré de este concurso gracias a una amiga mía que se llama Lucila Laceras, que es director también, que ella es como fan del Señor de los Anillos y Peter Jackson, y siempre está como revisando las webs de la película y se encontró con este concurso que se llama Your Big Break, justamente, que quiere decir algo así como tu gran despegue, tu gran quiebre. Y me dijo, che, ¿por qué no participás de esto? Porque está bueno. Y la onda era que vos mandabas un guión de cortometraje de 3 minutos que tenía que ver, o sea, tenía que tener que ver con Nueva Zelanda, digamos, ¿no? Como que pueda ser filmado allá. ¿Era caprichoso lo de Nueva Zelanda? O sea, estaba como... En realidad está organizado por el Tourist New Zealand, que es digamos, lo que sería la Secretaría de Turismo de Nueva Zelanda. Y después como que se metió gente de cine, ¿no? Se metió Barry Osborne, que es el productor de El Señor de los Anillos, y Peter Jackson también, ¿no? Que ya sabemos quién es. Entonces como que era mitad cine, mitad turismo. Entonces tenía como que tener que ver con Nueva Zelanda el guión, porque era casi como una promoción del país. Digamos, es como que estaba el concepto de que Nueva Zelanda es el país más joven del mundo, una cosa así. Fue uh-huh. como el último lugar donde llegaron las personas. Entonces, como que la onda tiene que ser esa, el guión. Tenía que contar eso. Entonces, vos mandabas un guión de corto de 3 minutos y te podías hacer un videito, si querés, que lo pudieras subir a la página, donde mostrabas cómo lo ibas a vender, digamos, como si fuera un pitch. Y de toda la gente que mandaba al sitio, elegían a 5, ¿no? Mandaron más de 1.010 personas más o menos. ¿Y quedaste en principio entre esos 5? Exactamente, sí. Bien. ¿Y cuando estaban esos 5, qué ocurría? ¿Se iba a Nueva Zelanda a filmar? Exactamente, sí. Fuimos los 5 a filmar en más o menos casi un mes estuvimos allá. No al mismo tiempo, ¿no? Porque es como que viajabas vos solo, digamos, director y guionista. Y el equipo técnico te lo daban ellos, ¿no? Gente de allá de Nueva Zelanda. O sea, ¿que laburaste con el equipo de Peter Jackson, por ejemplo? Sí, digamos, laburé con varias personas que estuvieron en King Kong y El Señor de los Anillos. Bien. ¿Qué tal el aprendizaje con ellos? Y muy bueno, muy bueno. Aparte eran como gente recontra profesional, pero eran todos copados, digamos. Entonces era como filmar con amigos, pero no, al mismo tiempo. Una historia de 3 minutos, ¿cómo se desarrolla, cómo se cuenta, cómo se llega a un comienzo, a un nudo y a un desenlace? Que casi nombrando eso ya ocupé los 3 minutos, así que contanos un poco de la historia. ¿Cómo harías una sinopsis de algo tan corto, ¿no? Bueno, en realidad es como que es complicado, ¿no? Porque a mí me pasó que me salió, digamos, casi por azar, sin querer, va queriendo, ¿no? Pero es muy difícil que pase, me salió algo que duraba 2 minutos. Uh-huh. Incluso lo tuve que estirar, digamos. Pues en un principio se me había, cuando, digamos, mi amiga me contó esto, a mí se me ocurrió una idea, que era algo así, o sea, yo hice un videojuego el año pasado, que tardé como 7 años en hacerlo. Ahora nos vas a contar el video también. Ok. y como quería como vincular ambas cosas, ¿no? Ambas historias. Y es como una de las cosas del juego, que en realidad es muy, muy menor, es como que nuestro mundo, digamos, fue hecho por hombres de madera gigantes, que construyeron todo el mundo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a mezclar las dos cosas y voy a hacer que Nueva Zelanda también le hice un tipo de madera y que justo llegó un maori, que maori son como los nativos de Nueva Zelanda, y lo vio al tipo construyendo. Esa era como la idea, ¿no? Como que lo espiaron al constructor, digamos, ¿no? De repente lo descubrieron haciendo el mundo. Uh-huh. Porque el tipo llegó como muy temprano, digamos. A mí me gusta la idea de un dios que está vestido como de obrero, digamos, de overol, ¿no? Exactamente. Y como que, bueno, queriendo hacer este tipo de madera, empecé a buscar amigos que hicieran 3D, cosas así, porque era muy complicado. Incluso llegué a pensar en hacer una especie de disfraz de madera y hacerlo por croma, digamos, pero había muy poco tiempo, como no le encontraba la vuelta, digamos, pero era muy difícil. Entonces, dije, bueno, ya no sé qué hacer realmente, voy a perderse, es el fin. Y mi amiga, esta misma chica, me dijo, ¿y por qué no lo haces gracioso en vez de así épico? Y dije, entonces como que se me ocurrió esto de que podría ser un obrero, ¿no? Un tipo, digamos, un tipo de verdad, en un croma, laburando así con un cincel en las montañas, que era más gracioso. Y terminaste siendo vos también, o sea, la escribiste, la dirigiste y la actuaste. Exactamente. Y eso fue más que nada, en realidad como que no tenía opción. Porque yo quería poner planos terminados de esto, digamos, yo hago efectos especiales también, entonces sabía que lo podía hacer yo. Entonces, yo quería poner como planos terminados de esto, del tipo trabajando en el pitch, en el videito que era antes de filmar, como para comprar un poco más, ¿viste? Para mostrar un plano terminado con efecto y dije, ah, qué bueno que está. Entonces hice todos los planos del croma, digamos, me puse a mí mismo, por una cuestión de que si yo ganaba y iba para allá, iba yo solo. Claro. Entonces, para actuar iba a tener que ser el mismo que había hecho los cromas. ¿Si no tenías que buscar un actor en Nueva Zelanda? Claro, pero iba a tener que hacer de nuevo los cromas. Claro. Yo ya me llevé los cromas terminados. Claro, ya está. Para adelantar tiempo. Uh-huh. Es como que si mostrabas capacidades de producción, digamos, para poder hacer las cosas más rápido, tenías más chances también. Ahí Argentina te dio una mano grande, ¿no? De producir sí. Así. Es la costumbre. ¿Lo pudiste conocer a Peter Jackson? No, al final nunca lo llegué a conocer, pero nos mandó acá, digamos, éramos 5 finalistas, 2 de Nueva Zelanda, 2 de Estados Unidos y yo. O sea que era como el latinoamericano, ¿eh? Nos mandó a cada uno de los 5 una especie de review, digamos, lo que a él le pareció cada corto. Ajá. Entonces ese fue como mi contacto con él. Fue un mail, digamos, ¿no? Pero... Pero todo... tenés el mail de Peter Jackson. Exactamente, sí, sí. @gmail.com, digamos. Claro, claro. Bueno, aparte está muy bueno que el tipo te diga qué es lo que le gustó. O sea, me dijo que le gustaba mucho cómo estaba hecha, digamos, la puesta de cámara, todo eso. Que la historia estaba bien contada y aparte que te daban más ganas de ver los paisajes, ¿no? Que era como lo más importante en un punto. Era uh-huh. Casi una publicidad. ¿Fue la primera vez, Andrés, que pudiste laburar con presupuesto? Porque, digo, parte del premio, además era filmar a Nueva Zelanda, el equipo de producción que te ponían para la realización y demás, 250.000 pesos de acá, ¿no? Para laburar. Sí, la verdad es que fue la primera vez que laburé con plata y que pude, por ejemplo, poner una grúa sin estar preocupándome cuánto costaba. Claro. O sea, yo no manejaba el dinero, lo manejaba un productor. Pero, digamos, si te ibas de mambo, te decían, no, mira, esto no se puede, qué sé yo. Pero a mí no me lo dijeron nunca, ¿sabes? Que estoy tan acostumbrado a no gastar guita que terminó, digamos, siendo bastante sencillos. El corto de 3 minutos, Working Day, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, por ejemplo, poniendo Working Day, y ya les va a saltar ahí. ¿Hay algún sitio tuyo donde se pueda ver? Mi sitio es andresborghi.com.ar. Por si acaso, cuando pongan Working Day, pongan Your Big Break, por si acaso, porque no me fijé a ver si salía el toque. Y la página del sitio, si quieren, es www.your-big-break.com. Bien, si no, en Google van buscando los datos y demás. Andrés, también nos contabas que hiciste un videojuego. Contanos cómo fue la realización justamente de este video que se llama The Black Heart. Ajá. Eso, digamos, empezó como un hobby hace 7 años más o menos. Que yo usé un motor, digamos, para los que saben de videojuegos, un motor es una especie de videojuego ya casi terminado que usas como base para hacer tus juegos, si no tardas como 7 millones de años haciendo toda la programación. Usé un motor que se llama Mugen, que es para hacer juegos de pelea, digamos, de uno contra uno, como si fuera el Street Fighter 2, por ejemplo. Y lo bueno, cómo está hecho, es que vos podés bajar el motor y bajar personajes de internet, que hace la gente. Ah, buenísimo. Entonces podés tener un Mugen de 1000 personajes fácilmente. Y es un mano a mano, uno contra uno. Sí, sí. Ajá. Entonces yo empecé como haciendo personajes para eso, ¿no? Que lo que hace la gente normalmente en el Mugen es capturar imágenes de juegos que ya hay, ponerle capturan a Ryu, uh-huh, y duplican la programación. Entonces tenés al personaje exactamente igual que en un juego de pelea, pero en el tuyo, digamos. Claro. Eso lleva mucho menos tiempo porque no lo tenés que dibujar. O sea que podés hacer un Street Fighter contra un Mortal Kombat, por exactamente, ejemplo. Exactamente, sí, sí. O sí, contra un futbolista. Claro, sí. Lo que buenísimo. Te puedes hacer vos, si querés. Genial. Y yo empecé haciendo lo que no solía hacer nadie, que era dibujarlo de una, digamos, crear un personaje nuevo y dibujarlo todo, que lleva muchísimo tiempo. Me tardaba como 1 año por cada personaje, uh-huh, en mi tiempo libre, ¿no? Y era como todo así medio terrorífico. Entonces en un punto dije, bueno, voy a ponerlos todos juntos y voy a hacer un juego. Claro. Y desde que dije eso, tardé como 2 años más en terminarlo. Y lo terminé el año pasado, lo saqué para Halloween, más allá de que acá no tengamos Halloween, a nadie le importe. Me servía para que la gente en todo el mundo se acordara de la fecha para bajarlo. Y digamos, está tanto en inglés como en español. Igual le puedes cambiar el idioma y se llama El Corazón Negro, no se llama, The Black Heart. Ajá. Bien. ¿Y está para bajar ahora, disponible para jugarlo y demás? Sí, sí. Si entran a mi página, como dije antes, andresborghi.com.ar, hay un bannercito que dice The Black Heart, ahí lo pueden ver. Perfecto. Andrés, vos sabés que acá en el programa tenemos lo que llamamos el manual de supervivencia, que es un poco con los oyentes, con los invitados que vienen y demás, pasarnos secretos, no guardarnos los secretos para ser felices y hacer las cosas como nos gustan, en marcos que a veces son muy complicados, un poco como describíamos de las dificultades de producción en la Argentina, la falta de tiempos también para hacer lo que uno quiere, en detrimento de tener que pagar cuentas y demás, y preguntarte a vos cómo vas encontrando justamente las claves para describir tu supervivencia acá. La verdad, es como que uno tiene que ver qué siente, digamos, qué tiene que hacer. No para todo el mundo es fácil, pero es como que, digamos, pasa mucho acá cuando hacen películas, ponele que haces un largo así sin plata, como hacen los chicos de farsa, ¿no? Que no lo hagan sin plata, pero casi. Es como que sienten que tienen que contar una historia, digamos, si son varias personas y todos se unen en un mismo esfuerzo, digamos. Entonces como que así es más fácil, digamos, si todos se apoyan entre sí, van logrando como un punto, van un punto fijo, un punto de fuga hacia donde todos tienen que ir al mismo tiempo. Al mismo tiempo tiene que ver con la práctica, o sea, hay que filmar mucho para que al final puedas hacer eso. O sea, ellos empiezan de los, yo sé, los 9 años, una cosa así. Uh-huh. Y yo también, digamos, yo empecé como a los 12 años a filmar también. Y como que en un punto te das cuenta de que no es tan imposible, ¿no? El tema es también hay que ver que eso no quede cerrado en un círculo, eso a veces es un problema, ¿no? Claro, que se armen como nichos, ¿no? Claro, porque después es más difícil salir de ahí. Uh-huh. Como que no hay que tenerle miedo al mundo exterior, ¿no? Pero también hay que ir con cuidado. ¿Qué filmabas a los 12 años? Y mi vieja me regaló una JVC, digamos, VHS compacto a los 12. Y filmaba con mi primo, que era como mi mejor amigo en ese momento. Y filmábamos como... Doctor fetiche también. Sí, digamos como que... cosas, ¿viste? Como que éramos muy chicos, entonces filmábamos, yo que sé, veíamos Karate Kid y hacíamos Karate Kid. Claro. Pero parodia, ¿viste? Que era muy cualquiera. Después, con mis amigos de la secundaria hicimos una especie de parodia a los Expedientes X, que estaba de moda en ese momento. Aparte estaba muy bueno porque empezaba siendo igual y ponele que hacíamos, era una serie, o sea, eran 12 capítulos. Y al quinto ya era totalmente nueva, era cosa totalmente distinta. Iba desbarrancando de a poco, digamos. Claro, iba saliendo una cosa como más creativa. Entonces como que eso estimulaba bastante. Bueno, después fui a la facultad y, digamos, conocí a la gente con la que laburo ahora y ya se volvió más pero, llamémosle. Bien. Andrés, un placer enorme conversar con vos y felicitaciones por este premio que ha recibido el cortometraje Working Day. Muchas gracias. Nada más ni nada menos que con Peter Jackson mencionándolo como el mejor corto de este concurso llamado Your Big Break. Pueden encontrar ahí en andresborghi.com.ar el corto, el videojuego que realizó y muchas otras cosas. Así que, bueno, un placer, Andrés. Gracias por venir. Gracias a vos.